Hola a todos. Hola, hola. Ya empezó, recién empezadito, Play Me, Play Me Show. Este es su stream, como no, de todos y para todos ustedes. En esta ocasión esa rolita que con la que abrimos se supongo llamó... que sí se dieron cuenta cuál era. Sí, cualquier aficionado al rock no tiene que ser tan clavado, pues, la puede ubicar, ¿no, Mona? ¿O qué? Sí, aunque no esté tan clavado, sí lo ubica, sí es como Sí, es de las básicas. Como muy famosita esa canción, ¿no? Sí, es básica. Se llamó Heart Shape Box. De un cover, obviamente, de la canción original de Nirvana. Esta es una versión de Martin Luther. ¿King? No, King, no. Ah, no es cierto. No, si fuera como de Martin Luther King, sería así con muchos coros, ¿no? Y muchos aplausos acá. Sí. Ah, acá de a gospel. Ah, sí. Ay, sí, acá. Sí. Sí, el álbum se llama Extraterrestrial Brother. Broda, como niga. Broda. Sí, de hecho es un tipo, pues, de color, digámosle. Niga. Ajá, niga. Muy bueno, está... Tiene ahí varias ondas de R&B, soul y cosas así de... Pues de negro, ¿no? sin ofender a nadie ni nada por el estilo. Así que pues ojalá les haya latido. Si quieren, al ratito les... Para los que quieran, les pasamos la rola. No hay ningún... No hay ningún costo. Ajá, no hay ningún costo, no estamos acá infringiendo ninguna ley ni nada. De hecho, me la encontré por ahí en el Bandcamp de este tipo, así que con todas las de la ley se las podemos pasar sin broncas. ¿Ya escucharon a Mona? Otra vez, saluda. Hola, Mona, a tus hola fans. Hola a todos, yo soy Mona. Mona o Montserrat o arroba monísima. O monísima. O así. ¿Cómo más te dicen? Pues creo que Mona. Mona es el de siempre, ¿no? Sí, pues es que creo que desde que voy en la primaria me dicen así. ¿Y quién empezó a decirte así? Mi hermana. ¿Tu hermana? Pero ya sabes, me empieza a decir así, un amigo la oye. Me empieza a decir así, ajá, sí, ya, se pasó y siguió y pues ya. Dice en el chat, Bex, dice Simona la Mona, Peyot, sí. Dice Miss Monse. Simona la Mona. ¿Cómo dijo Peyot? Miss Monse. Ay, sí, también soy Miss Monse, sí. No están para saberlo ni yo para contarlo, pero soy Miss, entonces también. Pero, no, sé. No, pero ahí hubieras dicho, pero yo soy la maestra. Que pero yo enseñar. Soy la maestra. Sí, yo soy la maestra, entonces soy Miss Monse también. Es Miss Monse, así que si quieren misma unas clases de siempre. Acá de... unas clases de pronunciación o algo, no duden en... El... No duden. Contacten a Mona y ya. Ay, qué mal. Yo soy, bueno, Eric Limón. Él sí es Erika, y sí, no hay pierde. Sí, a mí pues Limón me dicen, pues ya. Con el puro apellido la armé. Y sí, como usted teme o sospecha, no está Diego, no sabemos dónde está. Está perdido Diego regresa. Está perdido en algún lugar y no, sí, no lo yo podemos creo que encontrar. Se quedó tan afectado con la muerte del ese. Del Steve, bueno, Jobs. Ha de estar llorando en un rincón de su casa o no sé. Nah, quién sabe dónde ha de estar. Esperemos, a ver si llega al rato. Esperemos que sí. Porque para los que siguen las cuentas en Facebook y en Twitter, pues se van a... Ya se han de haber dado cuenta que había un anuncio de una banda invitada. Bueno, a una integrante de los Drama Queers. Que pues son... fueron traídos o... patrocinados por Diego, entonces, pero pues así no se puede, ¿no? O sea, si no está Diego, no. Él es el contacto. De todos modos, les podemos poner una rola de ellos, pero esperaremos, confiamos en que sí llegue. Esperaremos que llegue Diego. Sí, esto se acaba más o menos como hasta las 11 de la noche. Recuerden que es cada miércoles de 9:30, más o menos, a 11. Más o menos también, hay veces que nos alargamos, pero para que pues no se les olvide, y si lo están escuchando ya en la versión grabada. Ya acabo de ver el chat, ¿Qué? Dice Bex que Diego no tiene luz. No tiene luz. Ah, mira. Ah, pues con razón, ya. Ah, pues ya, ni No, modo. bueno, entonces será incierto lo que pase. Mientras Sí. tanto, pues vamos a... Ahorita le marcamos a ver si se lanza. Y Vex es muy buena fuente. Ah, sí, Eso así dijo. dice. Eso dice ella. Ella. Bueno, suena a ella. Vex, eres ella, ¿verdad? Sí, porque Espero que sí, así, sí sea ella. se quiso poner Oye, es Beck. que uno ya no sabe. En estos días ya no. Ah, sí, es ella, bueno, entonces Vex, sí, es que suena como a ella. Bueno, Bueno, saludos a Bex. saludos a Vex y gracias. Sí. ¡Ay, Vex! Sí, es cierto, pues sí, Vex es de la banda. ¿De cuál Vex banda? ahorita, ay, pues, del Drama Queers. Ah, ese ya. Oh. Sí, es ella, sí, ahorita, sí, es cierto. Ah, pues ahí está, mira, por el chat. Ahorita nos conectamos, Vex, contigo por el chat o ahorita vemos cómo le hacemos. Órale. Sí, ahorita vemos. Si puedes, si tienes ahí tu Skype. Bueno, mientras ponte una, ahorita por chat le decimos, y mientras tanto, pues ponte una rola, ¿no, Eric? Ponte otra rola y ahorita seguimos con, Va mientras que vemos va. qué onda. Órale. Me parece perverso. Ahí les va esta rola del último disco de Little Dragon. Recomendada por Diego. Ah, tiene el sello de calidad. Está De bueno el Diego. disco. No lo había escuchado lo suficiente, pero me está agradando. Esa no es, ahí les va. Se llama Ritual Union. Y venimos, que ya estamos en vivo. Father, tell me how. Esas son nuestras versiones que tenemos. Sí, las que nos mandan para que pongamos tienen esos finales así como locochones. Ajá, acá como que... Sí, sí. Sí, ¿qué onda? ¿Qué les latió? Bueno, a ver el chat a ver si me dicen qué tal, si les latió la rolita o no. Sí, como bien dicen, es muy Diego la canción. Y ya todos extrañamos a Diego. Más que a Steve Jobs, así que... Sí, no. Tengan cuidado. Ya va a ser un timeline también. Bueno, un timeline, sí, claro. Un hashtag acá. Un hashtag. Diego. Diego para... ¿Cómo se llama? Trending topic. Trending topic, Diego. Sí, okay, pues vamos a comentar algo mientras, ¿no? Sí, pues tenemos... Con todo y que no está, nos hizo su tarea y nos mandó varias cosas que... Referentes, ya saben que esto es de música y sus alrededores. Uh-huh. Y pues ¿qué? Hay una... Vámonos como está la listita, ¿no, Mona, o qué? Va, sí, sí. Va. Sí. Empezamos con... Pues voy, ok. Dale. Bueno, pues Kiss, que... Pues quién no conoce a Kiss, ¿no? Esa banda... No sé si decir legendaria, pero... Pues sí. Pero bueno, Kiss, los que se pintaban la cara y sacaban la lengua. Así ya para pronto. Y sangre y todo. Y sangre y show y... Plataformas, fuego. Sí, cómo no. El mero espectáculo. Como los... Acá iban a hacer una onda tipo clown o... O deberían, sí, sí. Les estaría bien. Bueno, encontramos una nota donde se dice que ya están, hicieron una, se asociaron con una distribuidora de pegues, de vinos, de una peguería. De pegues, de pisto, o como le dirían. Bueno, así, que se llama... Revine. Y pues van a sacar una marca, de hecho, o sea, ellos de vinos y cervezas. ¿Quién sabe qué tanto puedan hacer con eso? Bueno, o sea, venderlas, yo creo que mucho. Se hubieran hecho una asociado para hacer una edición acá limitada de los Kisses de Hershey's o una onda así, ¿no? O sea, ahí sí quedaba chido, o sea. Pero pues es que los Kiss ya han hecho de todo, ya nada más les faltaba esto, ¿no? ¿Sí? Pues sí, ya tienen todo, o sea, todo. Ya ves que había hasta como Barbies de Kiss o algo así. Entonces... ¿Tú por qué eres los acá? Kiss, eso fue su... Pues es que esa fue su onda, el merchandise. O sea, había de Kiss de todo lo que te pudieras imaginar. Ah, pues ahí está, entonces ya nada más es falta el vinito. Ya dice el Skywalker que también hay vinos de Motorhead. ¿A poco? Sí, pero esos no sabemos, serán de edición limitada, porque sí está más padre que sea edición limitada, ¿no? Porque si ya hay así como permanente, así cerveza de Kiss, pues ya, o sea, la vas a encontrar así en todos lados y pues ya, súper, ¿no? En cambio, si es una edición limitada, pues sí va a estar como sí. Más chido que la tengan. Eso sí. Lo malo es de que todavía no nos llega, así que todo lo que las importe, ¿no? Algo. Están según están disponibles solamente ahorita en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda y el Reino Unido. Acá todo cerca, ¿no? Sí, aquí a la vuelta, pues ni que no pudiéramos ir. Está de volada. Así que, de hecho, el Diego, así no... Se fue por unas, esperemos. Sí, a su regreso nos va a traer algo. Sí, así que pues ahí está, ¿no? O sea, está rara esa nota, pero curioso cómo ya se va más... Hasta dónde puede llegar, ¿no? Un ícono así de... En este caso, esta banda. Sí. ¿No? Para vender pues, de todo tipo de... De cosas y entrarle a todo, a lo que se mueva, a lo que haga dinero. Sí, pues sí, ellos, así son ellos. Pero, por ejemplo, decían que iba a ser una gira, una nueva gira de Kiss o algo así. Nuevo disco, nueva gira, pero ya no sé quiénes de Kiss serán. O sea, Paul Stanley no, no, Ace Frehley pues ya no está con ellos, ¿no? Yo sabía. Pues creo que el gato tampoco, o sea, no sé quién sea aquí ya. El gato samurai. El gato samurai, no, no sé quién sea aquí, ¿sí? O sea, ¿qué será, Paul Stanley o...? Pues yo creo, ¿no? Ya aquí es más. Pues, ay, quién sabe, qué extraño. Hubiera estado chido alguna vez ver un concierto de Kiss, pero... pero pues ahorita ya no sé ni quién sea Kiss. Ah, pues qué mal, muy mal. Sí. Bueno. Pero ya, el que sigue. ¿Otra nota o qué? Sí, va, dale. ¿Que la que sea? ¿La de Yuda? ¿La de Beatles? Sí, va, tú que eres Beatlemaníaca. Ya. Pues van a sacar otra... Una remasterizada, ¿no? Sí, van a ser una edición, pues, del 50 aniversario de la segunda conversación que tuvieron, así en su vida. De la primera vez, de cuando se conocieron Paul y John. De cuando se conocieron Paul y John, así, pues ya también ya nada más les falta eso. Sí, van a hacer una... ya nada más. También les falta remasterizar los pósters, así como Pink Floyd, ¿no? Ándale, sí. Sí podrían hacer eso también. Fácil. Pues sí, van a sacar este LP que según es... como que del... va a tener o va a constar de las primeras grabaciones así de la vida, ¿no? De lo primero que hicieron, ¿no? Como por ahí dijiste un... algo parecido como... bueno, al menos nosotros nos imaginamos eso como lo que fueron las... como las antologías. Las antologías, ¿no? Sí. Ese tipo de... pues de cómo venían las tomas y lo que decían y todo. Y... va a estar... pues yo creo que sí va a traer... o sea, mucho material más allá de las simples... bueno, no las simples, sino de las puras canciones, ¿no? Porque va a ser un disco doble, entonces... eso ahí ya me huele a que trae como... mucho... pues sí, material ya para... para fan, así como... ¿cómo le dicen? Fan service. Sí, y es que... bueno... digo, yo tengo... bueno, yo tengo las antologías y no sé si ustedes las hayan escuchado. Hay muchas partes de las antologías que sí están padres, o sea... sí están chidas las, cuando están ensayando, unas peleas que se avientan y cosas así, o sea, está como entretenido, ¿no? Pero, o sea, sí, como que las primeras grabaciones, pues, no se oyen, pues, bien. O sea, sí es que se oyen así, bien, sí, pues, es bien, que quizás no. Es onda nostálgica, ¿no? Es onda que nada más van a querer los... sí, los super fans. Sí, los, esos que hay muchos, los obsesionados que son muchos. Sí, pues es que... pero pues, sí, porque, o sea, sí que digas, ay, no, es que tal rola, no, se oye bien, así, pues no, o sea, pues no se oye así, como ni siquiera tocaban tan chido ni nada. Sí, pues son de esos lujos que solo bandas o ya... sí, bandas tan solo, grandes, solo... ¿no? Tan... solo los Beatles, ya, o sea, no hay más. No hay más arriba, sí. Digamos. Sí, pueden atreverse a hacer eso. Enrique Rojas y así los van a tener, seguramente. Sí. De hecho, también es la esta versión, bueno, este disco de aniversario va a traer también un libro que está hecho con fotografías tomadas por este... ah, por esta street. Por esta, ¿no? Street. Y, o sea, obviamente en los meros inicios, para que pues, tenga que ver. Uh-huh. Y ah, se pues va a llamar... ella... ajá. Ay, perdón. No. ¿Ibas a decir algo? No, del nombre del disco, pero ahorita. ¿Qué ibas a decir? Ah, sí. No, pues que ella los acompañó durante mucho tiempo en esos primeros años, en esos primeros, en esas primeras épocas. Ajá. Pues sí, ella los acompañó y era su fotógrafa. Ajá, y no. Decían que a ella le adjudicaban el peinado Beatle. Ella decían que cuando ellos llegaron a Hamburgo, que allá estaban, se alocaron allá. Ajá. y el novio de esta chava, o no sé, no me acuerdo bien cómo está la onda. El caso es que adjudicaban que ella era la que les había enseñado el peinado, la que les había cortado el cabello de esa manera. ¡Qué maduro! Ah, eso está loco, eso no sabía. Tómala. Sí. Ah, se veían Y muy pues cabulosos. la caja esta va a tener fotos de que ella les tomó al principio. Todavía estaba Pete Best y antes de Ringo. Antes del Toda Ringo. la onda. Sí, ajá, sí, todo eso. Todo eso es Va a épico. estar Ahora sí, ¿qué vas bueno. a decir? Pues ya va a salir el 8 de noviembre de este 2011. Ya lo tendrán. Bueno, saldrá a la venta. Esperemos que ande por acá y pues si les late, pues ya saben que siempre va a haber más cosas de los Beatles para todos. Siempre tendrán. Nunca se acaba. Nunca, sí, no. Los Beatles es como la cosecha de mujeres, ¿no? Nunca se acaba. Siempre va a haber algo de los Beatles. Siempre, siempre. Qué bueno. Bueno, pues vamos con una roluca. Sí, ponte el. ¿Cuál te vas a poner? La de Joplin, ¿te parece? Ah, va, va, va, toma. Órale, se llama Cosmic Blues. Ahí Y está. ahorita retachamos. Eso fue la Janis. Órale. La Janis Joplin. Cosmic Blues. Y sí, como dice Peyote aquí, justo ayer cumplió 41 años de que murió. Y pues eso es una buena excusa para poner la rola, ¿no? Buena sí, excusa. Sí, bueno. Saben, a Janis, del club de los que se mueren a los 27. Alguna semejanza con Amy Winehouse. Nah, súper la Winehouse. No, bueno, es que no era así como que a mi onda. No, pero pues la Janis, qué fea que estaba la Janis, pero qué bonito. Qué bonita voz, ¿no? Qué bonita voz. Sí, está muy chida esa rola. Es que sí, estaba muy fea. Sí, estaba muy fea y sí tenía muy bonita voz. Ambas. Sí. Ay, mira que los hippies no, pero sí me gusta su voz de ella. Sí, se salva. Sí. Sí, tenía, sí, como dice Peyo, tenía mucho feeling. La, tenía mucho la Janis. Sí, y no decidíamos además qué rola poner, ¿verdad? Sí, no, sí. Sas, hay muchas, pero bueno, sí, esta mucho, es una de las favoritas. Hey. Bueno, tenemos más cosas todavía que comentar. Hay Damian Marley, para los que nos han escuchado ya en emisiones pasadas, pusimos, bueno, no una rola de él así como tal, sino que este grupo, el Super Heavy. Super Heavy, qué buen nombre. Mick Jagger y Joss Stone. Dave Stewart y toda esa onda. Y también está Damian Marley, este hijo del Bob Marley. Va a venir a México, así por si les late esa onda. Va a estar acá en el Expo Bancomer en Santa Fe el 3 de noviembre, que es jueves, según. Y no sé si ya estén a la venta, es lo que estoy checando. Creo que todavía no. Pero bueno, van a estar 420 morlacos. Órale, ¿dónde va a ser? El general en el Expo Bancomer Santa Fe. Ay, 420 en general y 1,000 pesotes el preferente. No, bueno. Y pues qué bueno que no me gusta. No es cierto. Las preventas, pues, según, ya es más barata. 300 es el general y 700 preferente. Y están en el. No están en Ticketmaster, están en Smart Ticket. Y si quieren, ahorita les pongo el link para que lo tengan y puedan checar, porque ahí viene todos los lugares donde lo pueden adquirir, sus boletos y demás. Sí, así que ya saben. Para que vayan a ver al Marley. Sí, al Marley, bueno. Hijo. Al Marley hijo, sí estaría chido. Y también otra notita rápido. Está el stream de... Bueno, no el stream así en vivo, sino pueden escuchar de la serie de remixes que sacaron. Que sacó Radiohead del The King of Limbs. Ya ven que estuvieron sacando como de a 2-3 así, ¿no? Y por tandas lo estuvieron haciendo. Y ya están los 19 remixes que van a salir apenas el 11 de octubre. Pero ya ahí, o sea, los pueden escuchar ya desde ahorita. Dejen igual aquí en el chat, les paso el ahí en esa página. Para que pues al menos se los orejen. Y pondremos el... Embedearemos, como se dice, el reproductor. Uh-huh. Para ponerlo ahí en la página aquí del show. y pues que tengan más para que más lo fácil topen el por acceso, ahí. sí, Simón. ¿Qué tal estuvo Judas, Mona? No, esto estuvo bien bueno, ¿eh? La verdad, sí. Bueno, no sé, nuestros stream escuchas, no sé si les guste Judas Priest o no, pero la verdad es que estuvo muy bueno. El show fue pues, el viernes pasado. Ajá. Y pues, a ver, les cuento un poco. Pues fue el viernes. Les abrió White Snake, pero pues la verdad, o sea, entre que tenía cosas que hacer y pues White Snake no es así como mi gran onda, pues yo llegué, la verdad, llegué al casi casi 10 minutos antes, 15, de que empezara Judas Priest. No, pues ¿qué les puedo contar que no hayan así, que no hayan escuchado? O No, que Rob sí Halford tiene hay. una vocezota todavía, o sea, canta. ¿Sí? Sí, cómo no, todavía se avienta esos gritos, así. ¿Se acuerdan de la canción que, bueno, si nos escucharon la semana pasada, pues pusimos Painkiller? Y pues también Ajá. en Painkiller. Bueno, en eso no se avienta tantos grititos, pero pues la cantó así igualita, o sea, y tocó como, bueno, es su gira del adiós, así que si no lo vio, nomás a tener que esperar al reencuentro. Pues cantó ahora sí que todas las buenas, ¿no? Todos los éxitos, las chidas. Y pues bueno, aunque Robert Halford estuvo platicando ahí con la banda, ¿no? Estuvo hablando mucho. Bueno, habló un par de veces. En una de esas estaba diciendo que ahora hay tantos géneros de metal, ¿no? Dijo, no, ahorita ya hay death, brutal death metal, speed metal, thrash metal, todo el metal que hay. Pero al final de cuentas todo es heavy metal y todos gritando así. No, qué manches. Sí, también, por ejemplo, cantó yo creo que la más conocida, ¿no? La más famosona del Breaking the Law. Va, Y va. cuando tocaron Breaking the Law, pues él ni cantó nada. Ja, puso el micrófono para acá y todos cantando Breaking the Law, todos menos él. Pero eso estuvo muy bueno. A mí, bueno, mis favoritas fue cuando cantó Victim of Changes, que me gusta mucho esa. Ja. Y aparte se la aventó como de a 15 minutos. O sea, porque Ah, la rola toma. tiene como un cambio de ritmo, ¿no? Empieza la rola y de repente tiene un cambiecito. Un Y cambiecito. sí tiene un cambiecito. Entonces en ese cambio se aventó primero el solo de guitarra así larguísimo y luego se aventó el cambio. O sea, y la tocó igualito, se aventó el grito del final así bien bueno. Breaking the Law, como Breaking diría the Penélope law. Cruz, de Bex. Sí, no, bueno, y cuando cantó Diamonds and Rust, al principio la estaba cantando así acústica. Ajá, primero lo Haciéndola. empezó a tocar acústica, y yo, órale, va, también es de mis favoritas, por cierto. Y ya cuando le metió acá, pues sí, también estuvo bien buena, y pues todas, ¿no? Creo que también con la que la banda se prendió un buen, que yo dije, órale, con Living After Midnight. Ay, me dio un poco de. Es que, o sea, si escuchas la rola o sea, de Living After Midnight, pues está como medio ñoñis, ¿no? O sea, Living After. Sí, pues escúchenla, por favor, escúchenla. Está muy buena la rola, también es mi favorita. Pero sí está así, medio. ¿No? Sí, pues Y Living After todos Midnight. bien prendes acá. Fue la última, de hecho. Sí, pero está muy buena. Hasta mi hermana, que no es Merol, le gustó el concierto, imagínate. Órale, no, eso sí ya habla bien del concierto. Me dice el Skywalker de su baile gay, pero no fue en esa rola, no fue fue en la de Ouch, no me acuerdo en cuál fue, pero bueno, sí, en una rola sí se aventó un bailecito así medio extraño. Y pues hizo su show de siempre, de sacar su moto. Esta vez no se cayó como en Brasil, pobrecito, que se dio un buen fregadazo, pero No no, manches, esta ¿se vez no. cayó? Y en Brasil, con la Ah, moto. Es que siempre chale, no lo vi. saca. Ah. Fue ¿Qué dice? Como Juanga. Ay, no, es que, uy, no, no lo comparen con Juanga. Oh, perdón, perdón, Toda enojada. perdón. Bueno, sí Perdón, sacó perdón, la moto. perdón. En Brasil lo fue lo que pasó, que sacó la moto. Creo que fue la hora que estaba dando vueltas. Ah, es que se va de lado y la moto le cayó encima. Ah, tómala, Y de manchado. hecho ahorita andaba como medio lastimadón, sí se veía, o sea, sí andaba como medio. Tocado. Pero sí, sí andaba como lastimadito. Y pues sí, sus cambios de ropa. Casi en cada rola se ponía una chamarra diferente. Sacó su chamarra más bien su chaleco de mezclilla que atrás traía la portada. Bueno, el British Steel. Nah. Y traía también, se puso unos abrigos, se puso una túnica. ¿Cómo se llama? Ay, ya me acuerdo en qué canción, ¿cómo se llama la rola? Pero se puso así su túnica. Y se puso sus chalecos de cuero, sus túnicas, las mantas, hasta se puso una bandera de México en la espalda. Sí, sí, sí. Órale, pero entonces sí estuvo chido. Sí, estuvo muy bueno. Acá del 1 al 10. No, pues 10, estuvo bueno. ¿Sí, de plano? Sí. Órale. Sí, sí, estuvo bueno y estuvo muy prendidón y estuvo bien lleno y todo. Ah, qué chido. O sea, con eso. Qué buena onda. Sí, me dice el Skywalker, andaba con bastón. Sí. Y el crew lo ayudó al final para poder... Sí, es que sí, como que se lastimó de que se cayó. Pues es que sí, ya está... Pues ya está grandecito. Pero pues nada como Ozzy Osbourne, ¿no? O sea... Ay, no, Ozzy Osbourne ya da pena, no, no, no. Ozzy Osbourne ya es así de... Ay, ya, no, sí, manches. No, o sea, qué voz, y de por sí así Osbourne nunca tuvo así como que una super voz, ¿no? La onda de Black Sabbath no era la voz de... Bueno, no era tanto la voz de Ozzy. Sí, no, no, sí era más voz porque encajaba con toda su onda, pero pues la voz de Rod Halford pues, es otra cosa. Vámonos, vientos. Bueno, ya, fue mucho buenas Judas. Reseñas. Fue ya mucho Judas, San Judas Priest, Prieto. San Judas Priest. San Judas Priest. Sí, claro, yo me llevé mi playera de San Juditas, claro. Ah, hubiera estado genial, ¿eh? San Judas. Ay, que me sacan de ahí. Pero pues bueno, vámonos con una roluca, ¿no? Vamos a ver, con algo muy parecido. Ah. ¿Qué? ¿Cuál? No, pues no tenemos nada. Yo dije, ¿qué cuál? Pues dime acá para ponerla. Pa. No, pues ponte la de Half Day Closing, ¿no? Ah, justo en eso estaba. Ah, no es cierto. Pero sí, ahí va. Va, esto es Portishead. Y ahorita retachamos Vex. Estaría bien que nos contactes aquí en el bonito Skype. Ah, dice que algo debe pasar. Uy, no, bueno. Creo que si no es sin Diego, ¿no? La mala suerte de... Todo por el pinche Steve Jobs. Sí, yo creo que él tiene la culpa. Pero bueno, intentaremos, si no... Aunque sea acá de... dice que no... Ah, no, pues va a estar medio raro. Bueno, ahorita vemos eso. Vamos a poner esta rola y este rollo, no. Thank you. Esa fue otra de nuestras versiones especiales. Sí, cómo no. Y ahí les va esta, Fantomas. Uy, fantomas, dale, dale. Chequen el playlist que está haciendo Mona. Órale, qué buena rola. Sí, no manches, Fantomas es la onda, ¿no? Sí, Twin Peaks se llamó. Twin Peaks Firewalk with Me. De Fantomas. Estuvo muy buena. Esa era cortesía de Diego. Ay, Sí, sí. cómo no. Ya Claro, sí, es. siguiendo con esto de acordarnos de Diego. Sigue acordándonos de Diego. Y. Siguiendo con la onda de acordarse de Diego. Sí. Y Di Diego hubiera querido que. Hablar así justo después de esta rola de Fantomas, porque está involucrado en esta nota. Está haciendo una colecta para acabar de producir unos videos que se están haciendo, que es del festival de All Tomorrow's Parties. Ahí les va la cuestión. Están pidiendo así, pues sí, la colaboración de todos los que Es que quieran. quieren. Porque este tipo Vincent Moon, que de hecho, bueno, no sé si hay una serie muy, bueno, no tan famosa, pero sí conocida, que se llama The Takeaway Shows, que son videos o una especie de documentales que hacen hacia algún tipo de bandas. generalmente son bandas así, independientes o que, o sea, que no son en, del mainstream, digamos. Hay mucha, hay takeaway shows de, por ejemplo, de Beirut o de Patrick Watson. Creo que alguna vez hubo uno de Natalia Lafourcade, creo, no me acuerdo. Pero bueno, no son, son así, documentales, o sea, bueno, aunque sí pasan a la banda tocando y todo eso, van, son como tomas en la calle y que están así tocando en cualquier lugar que se les ocurre. Entonces filman toda esa como atmósfera, ¿no? De estar así en el contacto libre, digamos, en alguna ciudad. Y bueno, este tipo, el Vincent Bund, se hizo, creo que fue en, no me acuerdo, ya por el 2008 o 2009, hizo uno, igual un como documental, que precisamente se llama así, All Tomorrow Parties. Que lo, digamos que lo que tomó fue la parte de grabar él como fan, o sea, la visión desde el, de lo que pasa en, no directamente, o sea, sí, es, bueno, ¿cómo lo diré? Así desde el, tu posición, ¿no? Así de tú como audiencia, ¿cómo ves un show o un festival? Hizo, digamos, recopiló así varias tomas así de, pues sí, de todo alrededor y de la atmósfera y de cómo se vive y bla bla bla bla. Entonces estuvo haciendo unos pero no ha acabado de, digamos que está como que parado el proyecto porque pues no hay money. Entonces está haciendo, pidiendo así su colaboración, bueno, de todos los interesados para hacer todo lo que falta, que es de, digamos, de la edición y la postproducción y el, la mezcla de así del audio y como aparte no nada más las está haciendo por hacerlas, sino que las va a poner en, van a estar disponibles así de manera gratuita para todo el que quiera. Y entonces también obviamente están tomando en cuenta la parte de dónde van a alojar todo ese material, digamos, o sea, que haya discos duros y un sitio así, un servidor así para que soporte, ¿no? Que tenga ahí todas las, todos los videos y que ya a partir de ese, de ese servidor, pues ya todo se, se agarra en su copia y así. Y lo curioso es que también está, o sea, de las que estuvo documentando todo este tipo de tomas y de visiones son, o sea, las bandas que están incluyendo van desde el mismo Fantomas, como Broken Social Scene, Four Dead, Animal Collective, The National, los Yeah Yeah Yeahs. O sea, hay muchas bandas, pues, digamos, importantes, ¿no? Que ya se están a Explosions in the Sky también. Entonces no está tan mal, o sea, la propuesta. Se puede, creo, donar desde a partir de $1. Y según esto, ya hasta que se acabe todo el proyecto, ya te van a como hacer el cargo, digamos. No, nada más es hacer la recaudada. Hay un video, ahorita se los paso para que se den una idea de cómo está el proyecto. Pero pues ojalá y sí se arme, porque pues digamos que con este tipo de como ideas o pues, sí, proyectos tal cual, o con, en festivales y que obviamente son para como el, para regalar, sí estaría pues bien echarle una una checada para ver qué tanto se puede hacer. Creo que la donación es por Amazon, eso es lo que, hasta donde tengo entendido. Lo malo es de que, como no tengo tarjeta de crédito, ya fui, pero no, pues el Diego no, sí, le pasamos. Ay, alguien debe de tener por ahí, no, yo no. No, pero Diego sí, ya todo Diego. Ya para todo Diego, sí, el Diego nos va a dejar donar. Sí, entonces, ahí tienen. Ya después nos explicará más Diego, que es el que está más involucrado y toda esa onda, ya saben cómo es acá. Y pues ya. Pues ya. Como la bestia. Órale, pues. ¿Qué quieres? ¿Otra rola o qué? Pues sí, ¿no? Pon otra rola. ¿Sí? Creo que ya no se pudo jalar a... a Bex, ¿verdad? Para el... No, ya no. Y de hecho ya no sé si... Ah, creo que por ahí está todavía, pero no, ya no se pudo. Sí. Vamos a poner una rola de esto, de los drama queers. Estoy pensando que igual y después, no sé cómo convenga, si dejarlo ya para el siguiente capítulo o hacer uno este fin de semana. Un Play Me Show así, edición especial para... Edición especial con Bex. Ajá, nada más para, digamos, hablar toda esa parte, ¿no? Estaría... Digo, se me acaba de ocurrir, no sé cómo lo vean. Así que pues, los que están aquí en el chat, pues ahí díganos, o igual Bex, a ver si se avienta o qué onda. Pero bueno, mientras vemos si sí o si no, ahí les va esta rola que es precisamente de los drama queers. Que... Introduciendo en Play Me los drama queers. Los drama queers. Buen nombre además, ¿eh? Me late el nombre de drama queers. Sí, está cotorra. Está chido. Ya después nos platicará de gay y todo eso. Ajá, pero mientras tanto vamos a escuchar una rola. Sí, se llama... Bueno, la escogí yo así tal cual, pero sí es de mis favoritas. No sé qué opine Bex. Espero no... Así, no sé, pero ahorita no va a opinar nada. Porque... Ahorita no va a opinar porque no pudo entrar, así que ni modo. Se llama Make Ay. Yourself a Clown. Mira, Peyote se las está curando conmigo. Exacto, Peyot. Tómala, San Pascualito Rey. Este es un buen nombre, Drama Queers. San Pascualito Rey. Pascualito Rey. Bueno, a ver, ya bueno, ponte la ahí tiene esta de... La repito, Make a Clown de los Drama Queers. Aquí en Play Me Show. Y ahorita volvemos a ver qué les parece. Órale, ahí estuvo. Los drama queers que habíamos. Sí, ya la próxima semana o bueno, ya después comentaremos junto con Bex acá. Sí, Simón, a ver qué tal. Dice Bex que ella está de acuerdo en que hagamos uno. Después. Bueno, sí, para que esté y pues ya podamos decir y ya nos pueda contestar. Y pues sí, ya, ¿no? O sea, no. Todo más sí, bonito. Pues, mientras tanto, el Skywalker y Atal 89 se están acá peleando. Traen pleito así como de maridos. Se ocupan el chat acá para sacar sus... Sí, como que están acá dando... ¿Cómo viste, Mona? ¿Te gustó o qué? La rola. Sí, sí me gustó. Sí, está chida. Sí, sí, ¿no? Me gustó. La vocecita y todo. Uh-huh. Sí, sí me gustó. Está ensamblada. Y tiene... Bueno, ya después pondremos más, pero... También las letras están... Están medias... Locochonas... Filosofescas, pero... Pero bastante bien. En inglés y en español también hay por ahí una, así que ahí va, sí, ahí pues va. Ya los comentaremos ya cuando. Sí, entonces igual y si sí se hace para el fin de semana, pues les avisaremos, así que no dejen de buscarnos y de agregarnos en Twitter o en Facebook. Para que sepan qué onda, a qué hora lo vamos a hacer y todo eso. Sí. Y qué día va. Sí, pues sí. Ahora vamos, tenemos unas notitas muy cortas. Órale. Pues les damos a esas, ¿no? Sí. ¿Quieres pues que pongamos la rola para que...? Bueno, pues sí, dale una rola y ya seguimos con las notitas cortas. Sí, va, pues. Va una acá con punch, dale. She's got everything. Ay, qué rollo, no, dale. The Kings, y ahorita viene Mona a hablar de ellos. We'll be right back. sea, ahí tienen a los... A The Kinks, perdón. ¿Ibas a decir a los Kinks? Iba a decir a los Kinks, pero... ¿A los Kinks of Leon? The Kinks of Leon, no, no, se van a... Se pueden enojar, ¿eh? No, no. Sí, no, sí se andan enojando. Se andan enojando. Y ya no nos dejan poner sus rolas, ¿no, manches? Sí, no puede ser. ¿Qué onda con The Kinks, mona? Con The Kinks, pues nada, que está padre la rola, ¿no? ¿No les gustó? Sí, está buena. Sí, está buena, es patrocinada por... mi padre, que es fan también de esa banda. Gracias a él, me gustan los Kinks. Era acá del mero rock and roll. Sí, sí, sí. Bueno, pues va a salir un box set de los Kinks. Va a salir ahora de ellos. Sí, ahora no de los Beatles, ahora de los Kinks. Son como... ¿Cuántos discos va a traer este box set? Creo que... ¿8? No. 7, creo. ¿7? Déjame checar. No, sí, 7. 7 discos de los Kinks. No, 10. No, 7. Es que tiene volumen 1, volumen 2. Ah, perdón. Contándolos así, dobles? En total. ¿Eh? ¿Hay unos que son dobles o qué? Hay unos que son dobles. Ajá, sí, pues los van a sacar. Se llama The Kinks in Mono. Salen el 14 de noviembre. Y pues sí, va a estar sí, igual va a tener un librito y va a traer fotos y todo. Y va a estar chido. Sí, pues ya saben que le ponen así el... ¡Ay! La remasterización y levantan acá las rolas. Va a ser acá la colección definitiva. Sí, sí, sí, pues Kings. Va a estar chido y pues decidimos poner una rolita. Sí, para que... Para ubicar, ¿no? Para no... Para ubicar, sí, bueno, sí, porque... todo, bueno, sí ubican la de... You really got me. You really got me. Sí, ¿no? Sí, sí. Y pues bueno, esta también está buena. Y tienen muchas otras buenas, ¿no? Sí, tienen muchas buenas, así que... Pues sí va a estar choncho. Viene todo el tracklist completo y... Y pues... A ver... Tendremos que escoger ahí varias para... Imagínate poner todas las rolas, como 2 días. 2 días después acaba. Sí, son un buen. Pero sí, bueno, pero todas están cortitas. Sí, pues así, eso tenía, ¿no? Antes las rolas no estaban tan... Ajá, sí, no se aventaban acá, solotes. Eran al grano, así, órale. Dale, se trata preciso, de esto y ya, sí. Macizo. Ya, directo. Vámonos. A ver, las notitas, ¿no? Órale, va. Pues, ¿qué onda con las notitas? Bueno, pues no sé si... Yo supongo que sí ubican a Adele. ¿Adele de Miche? Adele Amicha. Adele Amicha. ¿Adele Amicha? ¿Adele Amicha? Bueno, no, Adele la británica, la versión británica. Ah, va. Sí, pues sí, pues resulta que, bueno, esta no es una super nota, pero pues para los que les gusta James Bond, para los que han visto las películas y han escuchado los soundtracks, pues Adele va a ser el próximo soundtrack de James Bond. ¡Órale! Que últimamente como que no han pegado mucho, ¿no? Los soundtracks. Es que, o sea, digo, son como 1000 películas de James Bond y hubo cierto momento en el que las películas de James Bond, sus rolas fueron como que muy famosas, o sea, los... Por ejemplo, la de Duran Duran, la de Paul McCartney, la de Live and Let Die, está muy buena. La de Tina Turner, la de Golden Eye. Ah, esa sí me acuerdo. Sí, es Golden Eye. La de, no sé, hay muchas rolas que sí han sido así como que muy... O sea, era James Bond, saber quién era la... Bueno, el James Bond, pues ya saben que casi siempre era el mismo como por varios años, ¿no? Quién era la chica Bond y quién iba a ser el soundtrack, ¿no? Pero los últimos como que no han estado así como que tan buenos. Sí, pues en general, ¿no? Todo lo que pasa así de alrededor del... Sí, este James Bond es el actor es el James Bond más feo que ha habido. Ah, pues sí, sí lo creo. Sí, entonces, pues, ¿no? Sabe, porque ella, sabe pues, ponga... ella está bonita. Sí, sí, sí, pero se me hace como... Está muy like, ¿no? No, no muy like. Bueno, es que más bien... No ubico, así no me imagino cómo a qué va a quedar esa fusión, ¿no? O sea, cómo va a tener que hacer esa rola. Yo creo que sí, tendría pues, que hacer algo más como de... Hay una banda que se llama Gare du Nord, que no tiene nada que ver con James Bond, pero pues, a mí se me figura mucho como al tipo de... Daría Vinci, sí, de... ¿De James Bond? De James Bond. Es más, déjale mando la solicitud, ¿no? Ah, sí, no está. Déjales digo que lo cambien. Sí, déjales digo que lo cambien. Creo que era esta. Como los soundtracks de Batman, ¿no? También siempre han estado como chidos. Sí, cómo no. Mira, estos son, entonces... Se me hace que tendría que ser algo más o menos como por acá. Bueno, ya. Tiene así como esa onda de... Como de... Ese tipo así de beats y medio locochón. Ajá. Pero bueno, me acordé nomás. Pero sí, sí, como no, los de Batman están chidos. Los de tu Batman favorito es no el de los Pumpkins, de seguro. Ay, la de los Pips, es que esa está bien buena. Bueno, la de YouTube también está chida. Sí, como no. Sí, sí, la de la de Prince también está chida, la de Batans también. Pero bueno. Sí, pues a sí. ver. Con Prince Adela. Es algo delicado, ¿no? No mucha gente aguanta Prince. ¿No? A pesar de no? que tiene... No, hay mucha gente que... Ay, no, Prince... canta feo, que es gay o que lo que sea. Bueno, pero pues... Pero, el Prince sí. que diga, perdón. Ah. Sí, otro, sí, sí. otro nuevo disco... Va a salir un nuevo disco de Korn. Ah, sí, de no sé, Korn. A ver, no sé a quién le guste Korn. Al Skywalker de seguro le gusta Korn. ¿Quién sabe, eh? No, creo que no le gusta. O va a decir que ya ese no. peyote que Prince se arriesgó en la de Batman. Sí, pero está buena. Bueno, a mí sí me gusta la de Prince, la versión. Bueno, el soundtrack de Batman sí me gusta. Bueno, en general, Prince sí se me hace chido. Dice el Skywalker. Y el Skywalker yo dije que... Prince es como para Diego. Ay, cálmate. Prince es un virtuoso, la neta. O sea, sus liras de Prince sí son la onda. Bueno, sí, la digo. Neta sí. Ay, a ver, Eric, tu guitarrista virtuoso, cuéntame. Mi perspectiva es que... No, sí, cómo no. Sí es... Por sí, muy sí es joto que virtuoso, sea, sí, sí se la sabe. Tiene... Sabe decir, no nada más le hace al payaso. Y... No nada más lo hace por mover los deditos, sino que sí le... Sí, sí, sí. Sí le entiende bueno, lo que hace. Estábamos con Korn. Uh-huh. Les digo que Korn va a sacar un nuevo disco. Nada más que sí, anda se como... llama The Path of Totality. The Path of Totality. Sí, y de hecho se están metiendo mucho en la onda como del dubstep que está media rara. A mí no me convence mucho así ya en Korn. Sí llegué a escuchar varias como que insinuaciones de ese tipo de onda, ¿no? Como ajá, que iban para onda. Allá. Ajá, como que sí les latía eso, como que por ahí lo estaban ocupando sin querer o sin que todavía fuera tan popular. Pero pues no sé, a ver, deja pongo un poco, ¿qué te parece? Sí, pon un pedacitillo a ver qué nos dicen. Sí, para que se den una idea es algo como a ver, esto. De chat, díganos algo, a ver qué les parece. Sí, a ver qué les parece. Es una onda por acá. Bueno, algo así. A ver, alguien en el chat que nos pueda decir qué le pareció. O sea, a mí me sonó raro. Bueno, Sí, o no sea, digo, raro, no sé que pero... esté mal, pero sí, a mí igual todavía como que no le agarro así mucho Sí, el digo... sentido, pero pues. Sí, no me desagradó tanto, pero pues sí podría estar mejor. O sea, como que si le hubiera metido esta onda dubstep, pero hubiera estado un poco más heavy, sí se oiría un poco... Sí, más poderoso, ¿no? Sí, o sea, se ve un poco más... Sí, un poco más ruidoso. Sí me late la voz de... La neta sí me gusta la voz de Jonathan Davis. La verdad, sí. Y Korn sí, bueno, pues antes sí me gustaba, ¿no? Sí, yo llegué así a escuchar chido hasta el. Ay, no me acuerdo cómo se llama este Hasta el disco. issues, ¿no? ¿O qué? El Issues, ¿no? Y el otro había el que le seguía, no me acuerdo cómo se llama. Ah, no me acuerdo. Yo tenía unos discos. Bueno, tenía el El Life Life is is Peachy. Peachy. Sí, Ajá, y cómo el Follow the no. Leader. Bueno, Follow y the el Korn también. little, follow the little. Es. Sígueme, esa. Sígueme. Sí, cómo no. Sí, eran buenos. Las Bueno. ondas. Pero pues ya, Korn ya fue. Sí. Y A ver, también no. esta emisión ya fue. Sí, ya no nos da tiempo para la última. ¿Para la última qué? Pues teníamos otra nota ahí, chiquitín. Pero pues ya. No, dale, dale. ¿Sí? ¿Sí Sí, lo pues doy? es tu show, o sea, mientras, Ah, ese es mi como el show. Chente, mientras el Mientras público sigan en el aplauda, chat. Ah. mientras siga en el chat, nosotros nos seguimos, ¿eh? No hay bronca. Sí. No, pues Deportes igual. Ah, que de lo del. Sí, bueno, la cosa fue que hicieron una presentación. Acá estaban en medio de esa rola. Si no han escuchado el Third de Portishead, pues Portishead. escúchenlo. Ay, perdón, de Portishead. Ah, escúchenlo, está bueno. Tienen una rolita que se llama más como muy experimental. O sea, es muy experimental. Sí, es unos ruidillos ahí. Está chida, fue la que a mí, cuando la primera vez que escuché el disco, pues fue la que más me llamó la atención. Se llama Machine Gun y estaban tocando la rola de Machine Gun. Y en eso, que se clava el Chuck D al escenario a cantar con ellos. Chuck D es de Public Enemy. Sí, Public exacto. Enemy son estos acá, niggas, ¿no? Raperos y hoperos, por si no los ubican. Pues sí, como Pues nada. ya se clavó a cantar con ellos en la parte final. Y se escuchó muy chido, se escuchaba bien. Por ahí, ay, les voy a mandar el link A en ver, de un deja rato. pongo un ¿Tú lo poco, a ver. tienes? Sí, aquí la tengo ya, Ah, está bueno. sonando, a ver. Yo mándaselo. Es Sí, pues audio de público, así que. Sí, o sea, está súper. Pero sí está bueno. Y bueno, también están diciendo noticia de Portishead. No he escuchado nada de que hayan cancelado, que el Skywalker estaba diciendo. No he escuchado nada de eso. Y pues a mí esa es la primera que me dicen esas cosas. Entonces, pues si no me han dicho, pues no. No les crean. Pues no les crean, ¿no? Sí, de hecho, pasa el video este de Portishead aquí en el chat. Y de hecho este Ajá, sí. video, bueno, o sea, del que habla Mona es precisamente en un ATP que es de los de All Tomorrow's Parties que estábamos Ah, hablando sí, hace cierto. rato. De los que estábamos hablando. Bueno, Para que ahí estamos. nada más, para que Sí, pues lo aterrice. sí. Para que vean que sí existe. Ah. Sí, Simón. Y bueno, decían que también por ti se estaba diciendo que ahora sí ya no se va a tardar en sacar otro disco. Ah, y el Ford viene ya. O sea, El Ford. bueno, no se llama Ford, pero el próximo disco ya lo están. Bueno, le entendió. El Sí, Ford, no, no, no hay que explicarla, ¿no? sí, no, no hay que explicar. Viene la que firmaron contrato, entonces que al firmar contrato, pues van luego, luego pensaron que van a firmar, a grabar un disco. Nada más que la onda con ellos es como, pues sí, ¿no? Se oye como muy, muy Portishead, porque dijeron así de, sí, vamos a hacer un disco, no tenemos fecha, no tenemos nombre. Sí, pero no dijeron para cuándo. Sí, o sea, sí. Y que de hecho dijeron que pues no iban a ser un productor famosísimo, que ellos mismos lo iban a hacer. O sea, que lo que querían hacer era así, literal, Portishead y su música. O sea, sin tanta cosa, sin tanta producción, sin tanta payasada. Sí, sin tanta jalada, así, nada más querían hacer su música, grabarla, producirla y ¡zas!, sacarla. Horas, vientos, no, pues a ver. Sí, pues ya más o menos fue todo. Fue todo el Play Me de hoy. Ah, ya se acabó. Así que reclámenle al Diego. Ah, no, no es cierto. Ay, no, un saludo a Diego que no nos está escuchando. No llegó, sí. Lo extrañamos. Hicieron falta acá sus agudas observaciones de, sí, de todo. Pero así bueno, que ojalá y de todos modos lo hayamos salvado sin él. Sí, espero. A ver cómo ven en el chat, si les gustó o de veras Diego es... O de veras nos falta Diego, ¿no? Sí, pues Diego es la crema. Sí, bueno. Del Play Me. Es el show del Play Me. Es el show del Play Me, el Diego. Pero bueno, espero que nuestros escuchas también se hayan entretenido y les haya gustado el show de hoy. Sí, cómo no. Y antes de partir con... ¿Cómo es la costumbre ya con una rola? Ya para dejarlos en paz. Aljebús, hubiéramos puesto Aljebús. No, es que Aljebús, ¿quién sabe dónde anda? Sí, quién sabe qué tanto anda haciendo ahí por la vida, pero... Próximamente esperemos. Nos arreglaremos con Peyot para que se conecte con nosotros. Sí, trataremos de hacer también eso de invitar y echar acá el coto entre todos. Así más personal. Todos aportemos. Todos contra todos. Ay. Ah, bueno. Pero cuidado, bueno, con eso. Sí, no. Sabes que en el chat de repente... Sí, el chat es manchada, sí, ni modo. Sí, de cuando en cuando. De todos modos, cualquier cosa que sí se arme para este fin de semana con respecto a los drama queers, pues seguritos les avisaremos. Puede que están las dos opciones de que lo hagamos en vivo como siempre, pero si por algo no, pues intentaremos aunque sea grabarlo, hacerlo offline y dejarlo ya para que lo escuchen, pero sí, esperemos que no pase ya de esta semana o del siguiente capítulo ya a lo mucho. ¿No, Mona, o qué? Sí. Va, pues. ¿Y con cuál nos vamos? Escoge tú ahora la del final. Pues, yo opino que nos vayamos con... con 20th Century, ¿cómo ves? 20th Century Boy. Una punch para que... Ay, sí, las vayan. Mías, ¿no? Mis canciones. Ay, no, está bien, otra. No, no es cierto, está bien. Ay, no. La de Jeff Buckley, Everybody Here Wants You. No, es la de T-Rex. T-Rex, bueno, o es Jeff que Buckley, también, a ver. O sea, es que también era T-Rex porque, pues, fue el cumpleaños de Mark Bolan. Entonces ya entonces, se queda esa. Para dedicarse a la Mark Bolan, ya saben, si no ubican a Mark Bolan, T-Rex, si no ubican a T-Rex, si vieron la película de Billy Elliot, con la música la hizo. El niñito que baila es él. Es Mark Bolan. Mira, dice el Peyot que sí se apunta para venir, okay, Peyot, para entrarle al Play Me, así que nos pondremos en contacto contigo. Para que puedas sí, entrar. Pues bueno, él es Mark Bolan, uno de los novios de David Bowie. ¿Qué más puedo decir de él? Bueno. Entonces, pues bueno, gracias a todos por escucharnos, por escribir en el chat. Ahí mándenos comentarios si quieren en el Twitter, en el Face. Sí, quieren compartir algo, ya los ha hecho. Sí, ay, mira, otra Luz Kawoke que nos da una nota de Scorpions. Que sacará un nuevo disco recopilatorio y de covers. Ya, demasiado tarde, ya. Ya no lo dijimos. Ya fue. Bueno, pues vamos a escuchar un rolonanán de T-Rex. Sale. Esperemos que les guste. Sí, y nos escuchamos la siguiente semana o antes, si es que así se puede. Recuerden, en Twitter y en Facebook somos Play Me Show. Descarguen si quieren ya los episodios desde iTunes. Suscríbanse. Y pues visiten la página, que las últimas cosas que publicamos fueron de la semana que, de lo que había hablado Mona el capítulo pasado, de la semana de Pink Floyd, que se hizo ahí en el show de Jimmy Fallon. Ahí pueden checarlo, sí. Nada más, ¿verdad? Nada más. Gracias. Bye, bye.